Bienvenidos a un nuevo y oloroso episodio de Podcastinación. Estoy acá con Lucho. Buenas. Y con Charlie. Hola. Y hoy, como creo que acabo de sutilmente deslizar, vamos a hablar de olores y cosas así. Entonces, para no perder esta costumbre de que sepamos cuáles son nuestras cosas preferidas y más odiadas, quiero saber cuáles son sus olores preferidos y los olores que menos le gustan. Dos de mis olores preferidos son el olor a ginebra y el olor a jazmín. Me gusta el de ginebra, casi que comparto. Yo tengo re en claro que mi olor, el olor que más odio en el mundo, y no sé si lo van a tener presente, es el olor a estornudo. Cuando un estornudo sale con olor, es lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, yo te juro que me hace mal, me dan ganas de morirme. Y olores que a mí me copan, el olor... estornudo es prácticamente olor a moco. Sí, pero es peor porque es moco aerosolizado. Y no sé, no sé si lo tienen presente, pero es desagradable el olor a estornudo. Y después olores copados, para mí hay un salado que es el olor a cuando estás friendo manteca, algo de manteca, ese olor es tremendo. Oh, de es lo mejor que existe en el universo. Sí, y después dulce, el olor a esencia de damasco es tremendo también, que ponen en las cosas para odorizar ambientes de damasco, es buenísimo. El damasco tiene un olor rico por naturaleza, incluso cuando no es falso, sino damasco posta, es muy rico. Cuando es damasco de damasco. Damasco propiamente dicho. Claro, claramente. No. Un perfume de damasco. Claro. ¿Pero qué es lo que olemos? ¿O cómo es que olemos? Básicamente, todo lo que sea un olor está dado por un compuesto volátil que tiene como necesidad ser soluble en agua, para que pueda entrar a nuestra nariz, llegar a la mucosa olfativa, y ahí hay células olfativas sensoriales que lo que tienen son básicamente neuronas con, en el otro extremo, cilios, que esos cilios tienen receptores olfativos que son proteínas. No son Jessica cilios, ¿no? No son Jessica cilios, tal cual. Pero están casi tan delgados como ella. Y bueno, y eso después se transforma, esa señal química se transforma en una señal eléctrica y llega al cerebro, el cual la decodifica. Entonces básicamente oler es eso. ¿Qué pasa? Con los humanos se cree que existen 7 tipos de células olfatorias primarias, cada una de las cuales tiene la capacidad de detectar nada más que un tipo de una familia de moléculas. Y es muy bizarro cuáles son los 7 olores primarios. No creo que los adivinen nunca. Contanos. Es alcanforado, que es el olor a naftalina. Nah, queríamos tirar al azar nosotros antes. Bueno, parate, dale, te arriesgo que te dejo arriesgar. ¿Qué se te ocurre? Y para mí, el mentolado debe ser uno. El mentolado es uno. El olor picante debe ser otro, porque es un olor muy característico, el que como de urticaria. Estoy empezando a pensar que te estás macheteando. Picante no, es otro. No, en serio, está en serio. Muy bien. Esos dos. Uno con sulfuro tiene que haber por ahí. Hay uno que se llama etéreo, que dicen olor a fluidos de limpieza en seco, que eso debe ser medio amoníaco, una cosa así. Sí, eso tiene que ser amoníaco. Después, uno que se llama almizclado, que es el olor almizcle, nunca en mi vida supe comer el olor al almizcle, pero lo escuché muchas veces. Está, bueno, como dijimos, el mentolado, el picante, después el floral y por último el pútrido. Y se supone que con la combinación de esos 7 olores y las moléculas pertenecientes a esas 7 familias, uno puede oler todo lo que huele en la vida, que es mucho. Pero las familias vendría a ser toda la gama de moléculas que pueden activar los receptores que tienen esas neuronas. Claro, o sea, cada uno de esos receptores es específico para una familia de moléculas y esas son las 7 familias. Pero, digamos, vos lo colés como decíamos, el olor a manteca, capaz puede ser una combinación de varias moléculas de diferentes familias. Me parece fascinante de que tengamos 7 receptores olfativos y solo 5 gustativos. Yo siempre me hubiera asumido así, pensando que hubieran sido la misma cantidad. No sé por qué, no tendría ninguna razón de ser, pero en mi cabeza. Sí, pero si vos lo pensás en cuanto al uso del olor para la comunicación social en los animales y demás, uno pensaría que tendría que estar más desarrollado el olor que el gusto. Sí, no sé evolutivamente en qué momento se empieza a desarrollar diferentes gustos. No sé si es de los primates o así. Como lo que hablábamos en el episodio de evolución, nosotros no usamos más los olores del cuerpo para comunicación. O sea, lo usamos en otro contexto social. Después pero te voy a contar algo que capaz te hace rebatir un poco esa teoría. Bueno. Lo que sí podemos decir que una de las más grandes mentiras que se dice sobre tantos olores y gustos es que sobre gustos no hay nada escrito. Todo lo contrario, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas escritas. Y además, hay cinco gustos, llamémoslo, pero en realidad se están descubriendo más o se está teorizando que hay más, pero hay una relación directísima entre el olfato y el gusto, y todo el olfato enaltece el sentido del gusto y lo realza. De hecho, si te quedas sin olfato, perdés casi, no la totalidad, pero perdés gran parte del sentido. Tal cual. Y esta condición rara para mí en principio, que se llama anosmia, que es la pérdida del olfato, que es una de las cosas que, viste, vos decís, bueno, pierde la vista, ciego, pierde el oído, sordo. ¿Cómo es el carajo se llama cuando pierde el olfato? Ahí lo tienen, se llama anosmia. La anosmia puede ser temporal o puede ser crónica, y esto es muy raro. Algunas personas pueden ser anósmicas a un olor en particular. No es tan raro ahora que sabemos que hay receptores específicos para cada olor, ¿no? Claro, pero, bueno, si tiene mutado ese receptor. Claro. Pero en principio es una cosa bastante chocante que pueda ser anósmico. Estaría bueno que seas anósmico para los olores que no están buenos o que no te copan. Y pero llevándolo a otro combinación sentido, también. Entonces, llevándolo a otro sentido, hay daltónicos que ven ciertos colores bien y otros colores que no ponen. Sí, es verdad eso. Sí, además volvemos a lo evolutivo. Hoy por hoy ya no usamos el sentido del olfato para detectar peligro, o sea que no hay un problema con una anosmia parcial de un olor en concreto. Igualmente, la anosmia puede tener diferentes orígenes, puede tener un origen genético, como ya decimos, tener un receptor mutado, puede venir por infecciones virales o simplemente por el envejecimiento uno se puede volver anósmico. Y hay un método para detectarlo que me pareció muy divertido, que es tipo una raspadita. Se llama scratch and smell. O sea, vos te ponen una tarjeta con diferentes olores. Con los siete olores y vas viendo cuál. Claro, tal cual. Es buenísimo. Y un dato que me pareció muy copado también. Va, copado no, pero choqueante, es que pude conseguir solo el dato de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos hay casi 2 millones de yanquis que son anósmicos. Que es un montón de gente. Y es bastante. Habría que ver la población total, pero suena mucho. Sí, o sea, en proporción no es tanto, pero es 2 millones de personas que no huelen. Y hay una cosa muy graciosa, que se hizo un estudio en el cual dicen que los hombres que no pueden oler, los hombres género masculino, tienen en promedio 5 veces menos encuentros sexuales que los que sí pueden oler. Eso es lo que te decía antes, de que yo no sé si no usamos tanto el olfato o no. Por eso dije que en otro contexto social. Y claro. Más pero allá me gustaría de usarlo que cuando comes y demás, uno de los ámbitos donde sigue siendo más relacionado a la especie es, sin duda, el encuentro sexual, donde los olores se ponen mucho en juego. Y ahí volvemos a plantear de nuevo la duda de feromonas sí o feromonas no. Y si solo está reservado también para el gaydar o no. Claro. Y que aparte la gente suele, aún en los encuentros sexuales y demás, suele tapar su olor con perfumes y olores químicos de mentira. Sí, sí, sí. No. Pero es bueno, tan vale, primitivo el asunto tampoco. Claro. Sí, es más artificial. Pero igualmente este estudio que determinó esto, los mismos investigadores dicen que es una muestra chica y que no saben si haciéndolo a gran escala tendrían los mismos resultados. Pero es un dato interesante. ¿Me has acordado del libro El Perfume? Sí, libro, gran libro, gran 100%, película. Claro, 100% la teoría esta de el extraer la esencia de una persona para después utilizarla para el mal en este caso. Era muy loco además el perfume porque supuestamente el pibe no tenía olor propio. Claro. Era su característica. Y eso es muy loco, porque no tener olor casi que no tenés personalidad, no tenés. O sea, te falta el sería alma. Sería un buen ninja. Boludo, ¿el olor está en el alma? ¿El alma está en el olor? Te la tiro, te la dejo picando. Y que el alma es. El alma se está descomponiendo de a poco y tira olor y por eso tenemos olor. Una persona muy dolorosa tiene mucha alma o un alma en rápida descomposición. Claro, yo digo que nuestra no alma se teoría, expresa. Pero es interesante. Se expresa a través de nuestro olor. Se volatiliza cada vez más o menos. Una persona que chiva mucho para mí tiene un alma en rápida descomposición. Ponele. O tiene tanta alma que la tiene, claro, que sacar. Que la exuda por los poros. Ojo. Alta alma. Habría que charlarlo con el Papa Francisco o alguno de esos. Pero volviendo a algo un poco más científico, ciencia es otra cosa, ya lo sé. y hablábamos de esto de que la anosmia puede venir por condiciones de vejez. Hay un equipo de la. Esta sigla es tremenda. De la National Social Life Health and Aging Project. Una cosa extrañísima. que postula como conclusión de este estudio que la gente que tiene pérdida de olfato tiene más chance de morir, digamos, o es como un marcador de muerte a corto plazo. Hicieron dos estudios separados por 5 años en los cuales testeaban gente que podía oler y gente que no, y en el segundo estudio, a los 5 años, vieron que un muchísimo mayor porcentaje de la gente que previamente tenía deteriorado el olfato había muerto. Pero pará. Hay que hacerlo bien esto, digamos. Correlación no es causalidad, eso es algo que una frase repetida. Puede ser que las personas que no le faltaba el olfato es porque justamente hay enfermedades como un tumor cerebral que te quita la capacidad de oler y dices, ah, mira, todos que les faltaba el olfato justo tenían un tumor cerebral y justo tuvieran menos expectativa de vida. Capaz se los habían tratado de asesinar y solamente les habían podido dañar el sector del cerebro que regula el olfato. Y en el segundo intento de asesinato los mataron a todos. Claro, porque era un ninja muy silencioso pero que tenía un olor muy fuerte. Entonces antes de matar a sus víctimas les quitaba el sentido del olfato para que no lo pudieran detectar. ¿Qué tal? Una de las posibles explicaciones de este grupo es que el nervio olfatorio es el único nervio craneal que está directamente expuesto al ambiente, digamos, ya que termina en el epitelio olfatorio. Entonces, ¿y el ocular? No, porque el ocular no está expuesto al ambiente. El ocular está en el fondo del ojo. Vos, el nervio olfatorio llega a la nariz, digamos. ¿Hasta el cilio? ¿Hasta el Jessica cilio? Claro, el punto es que como están las neuronas al aire libre, llamémoslo, te puede servir como un conducto. Nunca mejor dicho, al aire libre. Claro. Estás pensando lo mismo. Como un conducto para polución, para toxinas, para patógenos. Entonces, ellos plantean que es, no que si no olés te vas a morir, pero que es un buen marcador de que te puedes estar por morir o que te puede pasar algo. Además, lo que dicen es que el sistema olfatorio tiene un sistema de células madre o células stem que se regeneran continuamente. Entonces, una habilidad deprimida para sentir olores puede indicar que vos, tus células madre, no se están regenerando con la periodicidad necesaria. Entonces, que también puede estar andando mal en otras partes del cuerpo eso. Entonces, como que dicen, bueno, podemos usarlo como marcador para una llamada de atención, por lo menos. Ahora, sabemos si existen, porque si planteando esto de que está al aire libre, sería lógico pensar que es una buena vía de entrada para lo que son infecciones virales que pueden llegar al cerebro, ¿no? Sí, pero además, digamos, está relacionado con eso también. Claro, es que de hecho es una de las cosas que dicen ellos. Una de las posibles causas es una infección de un patógeno, un virus o una bacteria, lo que sea, que se mete por ahí. Que igual por eso, digamos, tenemos toda la protección a nivel mucosa, pelos, debe haber enzimas degradativas en la nariz, seguro. No es tan fácil llegar. No, ni hablar. Pero bueno, es una de las posibles cosas que se pueden usar. O sea, si no lees, tené cuidado, te puedes estar por morir. O simplemente ser un anósmico. Ir por la vida sin tener encuentros sexuales. Puede no ser tan grave. Claro. Bueno, eso capaz sí es por ahí. Pero yéndonos de estas cuestiones de la anosmia y demás, yendo más hacia olores en concreto, o olores que nos gustan o no nos gustan, pero siempre son olores característicos, primero que nada quería hablar del olor a lluvia, el famoso olor a lluvia, que me parece algo genial. Este olor a lluvia, un equipo de investigaciones australiano en los 80 le puso como nombre Petrichor o Petricol, no sé cómo se pronuncia. Que viene. ¿Y quién le dio derecho a ponerle nombre a un olor, al olor de la lluvia? O sea, pocas cosas son más universales que el olor de la lluvia. Pero es bastante copado. Yo se las acepto. La agencia reguladora de nombres de olores. De olor, claro. La Arnlo. Bueno, pero este nombre yo se los acepto. ¿Por qué? Porque viene de Petra, que es piedra, no sé por qué piedra, pero Ícor o Ichor es el griego para sangre de los dioses. Y me parece un muy buen concepto que el olor a lluvia venga a la sangre de los dioses. Por lo cual yo creo que es un buen nombre para ponerle. Es un concepto épico, si querés. Es épico. No sé. A mí me convence, yo lo compro. El nombre lo compro, me gustó. El nombre lo compras. Ahora, la explicación a por qué es olor a lluvia. Digamos, las plantas generan aceites durante todo su ciclo de vida. Y durante los periodos de sequías se generan más. Entonces, cuando llueve, estos aceites se volatilizan. Además, hay un químico liberado por bacterias, en concreto por actinobacterias, que se llama geosmina, que cuando esporulan, liberan este químico. Y otro factor es que cuando hay rayos, estos rayos que impactan en el suelo pueden generar óxido nítrico, porque generan, digamos, dividen moléculas de oxígeno y de nitrógeno, generan radicales libres, generan óxido nítrico, y este óxido nítrico puede generar ozono. Y este ozono es característico del olor y se puede oler a veces ante las tormentas. Pero, ¿qué pasa? El olor de ozono es horrible. Claro, pero en dosis tan chicas no es tan penetrante, digamos. El olor antes de la lluvia es lindo. Es lindo, sí, es hermoso. Sí, el olor del ozono en particular es sí, el ozono sí es feo. No es rico. Pero, digamos, esto no explica por qué, porque, digamos, si uno lo pensara así, siempre que mojas el pasto debería haber ese olor. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Hubo este año un grupo del MIT que grabó la caída de las gotas en la Tierra en súper cámara lenta. No sé a cuánto, pero muy, muy lento. Y lo que vieron es que cuando las gotas de lluvia caen en la superficie del suelo, que es porosa, se generan como unas mini burbujas que cuando impacta la gota y termina de impactar, salen tipo aerosol, despedidas. Y estas gotas en el interior contienen estas cosas que nombramos, la geosmina, los aceites de las plantas, y se diseminan con el viento, y eso es lo que nosotros percibimos, son los volátiles que llegan a nuestras narices. Esto tiene un lado malo, llamémoslo, que es que estos aerosoles también pueden ayudar a propagar virus o bacterias presentes en el suelo. Entonces, claro, eso podría explicar la aparición de ciertas enfermedades dadas por bacterias que normalmente vivirían en el suelo si vos no tuviste ningún tipo de contacto, si no comiste tierra, básicamente. Y lo otro que explicaron es que una lluvia liviana, digamos, genera más aerosoles que una lluvia torrencial, lo cual es... Una lluvia liviana sostenida en el tiempo. Claro, que... De hecho, se corresponde con la realidad porque vos olés más olor a lluvia cuando hay una lluviecita, como está empezando, de cuando hay un chaparrón tremendo. Es que aparte el chaparrón tremendo deja más cantidad, o sea, se acumula más cantidad de agua en el suelo, lo cual lo que se solubiliza en el agua quedaría toda la cantidad de agua que hay en el suelo, más que pasar a las microgotas que hay en el aire. Claro, no se formarían los aerosoles y además el suelo pierde un toque esa capacidad porosa, porque los poros se llenan de agua. Porque se llena de agua todo, claro. Claro, sí. Entonces tiene sentido, digamos, que con un chaparrón se huela menos. Eso es parecido a lo que pasa con el olor famoso de cuando cortas el pasto. Sí. Que también es una... el pasto libera un compuesto que se llama GLB, sí, que dicen que es el mismo que se libera cuando está siendo atacado por una plaga, por ejemplo, por orugas, y es como una especie de llamado atractivo para animales que depredan las orugas. Entonces, para herbívoros. Claro. Muy bueno, Entonces lo que estás haciendo básicamente, cuando decís qué rico olor a pasto recién cortado, sos un sádico de mierda, estás sintiendo el olor, el grito de auxilio del pasto en forma de olor, lo estás disfrutando. Claro, decís que todavía no existen, no sé, ¿qué son lo que comen orugas? No existen esas cosas gigantes que nos vengan a matar a nosotros. Que coman humanos. Claro. Pero ya cuando existan no nos vamos a cagar tanto de risa el olor a pasto. Claro, estuvieron unos alemanes en planta de tabaco y descubrieron eso, que justamente es la llamada de auxilio del pobre pasto que estamos matando y lastimando. Me conmueve un poco, perdón. Eso es muy flashero de las plantas, que capaz lo hablamos en otra ocasión, pero tienen muchos sistemas de simbiosis, llamémoslo, con depredadores de sus depredadores. Y hacen llamadas de auxilio para cuando una hormiga o un bicho se lo está comiendo, para que venga el depredador natural de ese bicho y se lo coma. Eso es buenísimo. Llaman la... Sí. Fue un tomate el que dijo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Durante la grabación de los tomates asesinos. Obviamente, ¿qué otro tomate hablaba? Lo cual me hace acordar al chiste que dice, hay dos tomates en la ladera y uno le dice al otro, che, qué frío que hace acá, ¿no? Y el otro responde, uy, mirá, un tomate que habla. Por favor, no nos censuren, síganos escuchando. Yo les juro que tengo mejores chistes. Doy fe que tiene mejores chistes, pero yo no. Serán utilizados en otra ocasión. Volvamos a olores. Otro olor que es muy característico es el olor a libro viejo. O el olor a libro en general, porque los libros nuevos también tienen su olor particular. Pero los libros viejos. A capitalismo. A capitalismo y a plata bien gastada. Pero los libros viejos, básicamente lo que dicen es que los productos de degradación de la celulosa son lo que genera esos olores, pero además, a ver, lo que estuve leyendo es que hay mucha sanata porque dicen, bueno, hay reportes de análisis químico de los compuestos que están volatilizados cuando abrís un libro y tenés, no sé, notas de almendra creadas por benzaldehídos, después tenés vainillina, no sé de dónde sale la vainillina, será... No sé de dónde sale. Y después tenés, por ejemplo, olores dulces que salen de cuando hubo flores encerradas en los libros. Y sí, boludo. No me está vendiendo Sí, fruta claro, ahí. no me jodas. Claro, no, no No, o es. sea que no tienen la más puta idea que es. No, saben que los productos de degradación de la celulosa tienen ciertos olores característicos de eso, pero después también te dicen, no, algunos libros pueden tener olores que retuvieron a lo largo de su historia, y eso es lo que los No, pero hace el pero olor bleh. al libro viejo es el olor al libro viejo, es Bueno, eso único y es uno de sí, los mejores olores del es el que se universo. debe a la, creo que a la, lo que decías vos, el compuesto se llama lignina, que Sí, a la era, es muy lignina, tal parecido a cual. la vainilla. Sí, exactamente. Y esto dicen que en principio se puede usar si vos tenés un espectrómetro de masas pequeño, tamaño handheld o un olfateador muy hábil para saber qué libros están en proceso de descomposición o de degradación y poder restaurarlos en una biblioteca pública, ponele. Es medio una pelotudez, pero tiene su lado. No, bueno, para Esto es eso genial. sirve, para la conservación de libros de valor histórico, sirve tener ese dato. Sí, ni hablar, pero tenés que tener un dispositivo que pueda captar esos olores. Pero, digamos, esto hay una suerte de narices electrónicas o narices artificiales. Porque básicamente tenés que tener algo que detecte los compuestos volátiles y eso te lo traduzca, como haría las veces un cerebro, en qué olor es o qué es ese compuesto. Entonces no es muy difícil generar una nariz artificial. Y ya de hecho existen varios aparatos que hacen esas cosas. Hay uno que desarrollaron en la Universidad de Manchester que es bastante completo. Pero quiero saltear eso por un rato y pasar a hablar de animales, otros animales que no somos nosotros. Porque siempre, o no siempre, pero como veníamos diciendo, nosotros no usamos tanto el olfato para fines de supervivencia, de reproducción, lo que sea, pero hay muchos animales que sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los perros que tienen esa fijación maníaca de oler culos? Los perros tienen. Es que tienen las glándulas, son perianales. Claro, es exactamente eso. Las glándulas de los perros que liberan estos volátiles que usan para comunicarse son perianales, están alrededor del ano. Entonces, es lógico que un perro diga, bueno, los humanos también la deben tener alrededor del culo, vamos a oler el culo en un humano. Digo, yo pensaría. No Yo creo que tengan esa línea de pensamiento, pero. creo que sí, no sería muy descabellado. O sea, vos sabés que la boca de los humanos y que hablan por la boca. Entonces, cualquier animal que busques que hable va a hablar por la boca para vos. Para los perros debe funcionar más o menos igual. Pero lo groso es que Bueno, puede ser. estas glándulas que tienen alrededor del ano, digamos, las secreciones que liberan estas glándulas pueden estar alteradas, obviamente por la genética propia del perro. Entonces, un perro puede determinar cuál es el sexo del otro perro. Puede determinar hasta la dieta, y esto es medio zaraza, pero dice hasta su estado emocional. No sé cómo lo habrán determinado, no sé si será verdad, pero básicamente le Complicado huele el eso. culo y se está deprimido. Este culo está deprimido. Ah, bueno, pero esa yo la banco, ¿eh? Porque en el humano hay algo parecido ahí. En situaciones de estrés, ¿Qué? en un montón de cosas, A ver, sí. culos deprimidos. No, culo no, pero. Pero Olor a culo deprimido es un olor diferencias de jodido. olores. Y ni hablar de lo que de la dieta. Sí, la dieta recontra te varía el olor muchísimo. Porque de hecho, a ver, la dieta, lo que nosotros percibimos de los olores, la mayoría de los olores de los humanos, sea el olor a chivo, el aliento, está dado por bacterias en realidad, por bacterias que conviven con nosotros, por la microbiota humana. El olor a No chivo solamente sabe por las que. bacterias, sino por todos los procesos metabólicos que se está realizando en el organismo. O sea, la variación del aliento o del olor mismo que desprendemos tiene una cantidad de variables impresionante. Es todo es lo que, justamente lo que es interesantísimo el estudio que hay acerca del aliento y los olores como una técnica clínica de diagnóstico. Contame más, quiero saber más de eso. Me acuerdo que el primer trabajo que leí de eso no me acuerdo de qué año era, pero eran unos japoneses que intentaban hacer diagnóstico de cáncer de pulmón con el aliento de una persona. Sí. Y desde ahí Sea. se avanzó, y decían que tenían una efectividad bastante grande con ciertos tipos de tumores, todo, y desde ahí se ha seguido trabajando en eso. Es un tema, no digamos un tema en boga porque nadie le da bola, pero es un tema que se está Claro. desarrollando al respecto. Incluso buscando, está el Journal of Pet Research, o sea, un journal que se dedica a personas que investigan y estudian el aliento como Genial. algo clínico. Hay estudios que te dicen, puedes medir diabetes, lo que ya decíamos, distintos tipos de tumores, infecciones de pulmones, todo a través del aliento y de los compuestos volátiles que hay, o sea, sí, tanto bacterias como alteraciones metabólicas causadas por tumores o por exceso de azúcar, exceso de cualquier pelotudez, claro, sí, que pueda, sí, pasar. Todo lo que cambie tu metabolismo va a cambiar tus olores. Claro, y es, si vos te pones a pensar en lo siguiente. ¿Qué? La clínica diagnóstica. Una manera de diagnosticar es escuchando, ¿viste? El médico viene, te pone la pelotudez, te escucha el corazón. Otra es con las imágenes médicas. Y sí, otro sentido que falta es el olfato. Miedo cuando se empieza a usar el gusto. Llegas a la consulta, buen día, señor. Bueno, acuéstese aquí y te empieza a lamer el pecho el médico. No está muy bueno. El tacto también está, o sea, los médicos... El tacto se falta usa, de, sí. Falta el olor seriamente y el gusto. Pero bueno, cada uno le gustará que le diagnostiquen de cierta manera ciertas cosas. ¿Qué sé yo? Me no da, vamos a, me da muy a jugar a, ahora. Argumento de porno, el gusto. Y bueno, también. Bueno, pero esto que decíamos de las bacterias y de la microbiota humana, hay mucho mal aliento causado por la microbiota humana. Y hay un grupo conformado por Personalized Probiotics y Cambrian Genomics que propone hacer bacterias modificadas genéticamente, que la gente las consuma como probióticos, que colonicen el sistema digestivo y estas estén modificadas de tal forma que produzcan compuestos que sean agradables al olfato, para tener un buen aliento desde la base, digamos. Chau, colgate Plax, ahora te doy bacterias que te generan buen aliento. Es muy loco. No hay chance que eso sea consumido por la gente. Para mí hay chance de que sea consumido porque la gente hoy por hoy consume de todo. No sé si hay chance de que sea probado porque estás metiendo bacterias que no sabes qué carajo puede pasar. Pero bueno, si pasan todas las etapas necesarias, puede andar. Yo qué sé, es rarísimo. Es muy raro. Es muy raro. Lo mismo, que te vendan pastillitas, que vos te tomas una pastillita y tenés toda la semana aliento a, no sé, menta, aliento a, no sé, a lo que vos tengas ganas. Si pudiera ser por un tiempo reducido y no una alteración permanente de tu, de, digamos. Sí, que para toda la vida te cambie el olor. Sí, por un tiempo definido. Claro, eso sí tendría un marketing tremendo. Claro, tipo, hoy a la noche quiero salir con aliento a flores. ¡Pah! Listo. Listo. Claro. Sí, puede ser. Puede andar. Lo combinás, lo vendés en una cajita y lo combinás con la fragancia desodorante y va. Claro, claro. Huela lo que usted quiera, todo el tiempo. De hecho, viste que ahora están promocionando, no sé si son Rexona, no sé qué son, que son antibacteriales, porque ya, digamos, se sabe que lo que produce el olor archivo son las bacterias. Entonces directamente atacan a la raíz del problema, más que tratar de desodorizarla. Ah, no son antitranspirantes, son antibacteriales. Claro, una cosa así. Qué loco. Sí, es bastante loco, pero... Hay que mangarle la guita por el chivo a Rexona. Por el chivo. Bueno, pero igualmente eso mismo. No sé cuánta... A ver, obviamente si Rexona lo sacó a la venta al público, hay estudios, pero no sé cuánto sí te puede joder alterar la microbiota que vive en tu axila. Es que la realidad es no sé cuánto la puedes controlar porque la cantidad de bacterias que tenés en la piel, o sea, caleta. Por eso mismo, pero si vos alterás el equilibrio un poco matando algunas, podés dejar lugar a que te colonicen otras que sean más nocivas para vos. O no sé. Sí, puede ser que a la larga te salgan hongos o ese tipo de cosas. Claro, que no estaría muy bueno. Porque no solo tendrías mal olor, sino tendrías un champiñón creciéndote ahí en la axila. medio agresivo. Sí, pues, salvo que lo saltés con manteca y ahí tienes olor rico. Claro, tal cual. Luego Rexona con sartén y manteca. Claro. Claro, es un negocio redondo. Empezamos a vender todo lo que imaginamos porque para mí nos llenamos de oro. Pero volviendo a microorganismos, las levaduras que se usan para la cerveza, viste que hay algunas cervezas que tienen como un olor frutado, como que te hace olor particular a fruta medio madura. Esto es natural de las levaduras porque lo que hacen es, cuando se empiezan a superpoblar, la población de levaduras generan este olor a fruta para que las moscas de la fruta, o sea, el drosófila, la que todos conocemos, llegue al cultivo de levaduras y se las lleve a otro lado para que puedan recolonizar y no se saquen, digamos, los recursos entre ellas. Pero es muy bueno que el olor, ese copado de la cerveza, esté dado por una simbiosis entre una levadura y una mosca. Y a nosotros nos gusta porque somos unos giles. Es muy loco. Es muy loco. Pero no es el único ejemplo. De hecho, hay muchas flores que trabajan así ya para atraer polinizadores. Una de las flores más grandes del mundo, llamada Amorphophallus titanium, sí, que no, solamente quedan 100, 135 especies en especímenes en todo el mundo, y la mayoría, creo que casi todas están en vivero. Mide casi, puede llegar a medir casi 3 metros de alto y florece cada un par de años nomás, no es que florece todo el tiempo, y cuando florece genera uno de los olores más podridos que vio el ser humano. Y la idea es esta, la idea es atraer a los animales y a todos los insectos que se alimentan de cosas en descomposición para que la polinicen y ayuden a su reproducción, básicamente. Y otra cosa también, que un cactus es más chiquitito, que hace lo mismo. En vez de polinizar con abejas, lo hace con moscas. No es, y es nauseabundo el olor, pero nunca como lo que vos decís. Bueno, esta parte del olor, una parte de la flor, que es el pistilo, que es la parte central, la aumenta, o sea, solamente esa región aumenta 9 grados la temperatura para que sea más cálida para los insectos. ¡Qué fuerte! 9 grados es un montón. Caleta. Más para una planta. Bueno, pasa que siendo tan grande, o sea, debe mover una cantidad de azúcar esa flor. No, es terrible. Es que por eso florece cada... O sea, no florece todos los años como una flor normal. Claro, tiene una demanda metabólica. Cuando se sabe que está por florecer en los viveros, o sea, se llena de gente, de diarios y todo, para fotografiar el momento y toda la hora. Venden entradas a morir ahí. Psh, ni hablar. Bueno, y esto hablando... hablando de las flores y de violeta también, que es una flor. Hay, por ejemplo, cuando los agricultores, no sé cómo se llaman, los floricultores, hacen manipulaciones genéticas, sí, clásicas de una planta, o sea, seleccionan la descendencia que tenga, no sé, las flores más grandes o la de los mejores colores, generalmente algunas de las cosas que se sacrifican o se pierden son, por ejemplo, el olor. Entonces hay muchas plantas que perdieron su olor a lo largo de las generaciones, y hay un grupo de la Universidad de Florida Gainesville que, en búsqueda de recobrar estos olores, en realidad fue accidental, pero una vez que encontraron 13 genes de flores que codifican para las fragancias de estas flores, empezaron a laburar con eso y empezaron a manipularlos como para recuperar los olores perdidos, llamémoslos, de las flores. Pero además, como proyecto divertido, quieren hacer que le puedan poner el olor que quieran a las flores. Entonces ya están, por ejemplo, elaborando una petunia que huele como rosa. Pero ellos dicen que si logran controlar esos genes y conseguir genes que producen volátiles de otras cosas, podrían llegar a hacerte una flor que huela panceta, ponele, en un futuro lejano. Una cosa muy bizarra y una cosa... Muy raro. Muy copado. Pero claro, muy copado. O sea, ¿qué te gusta oler a vos? Pum, te hago una flor que huela eso. Claro, bueno. Personalizado sería, pero el top del top. Te regalo la flor de tu olor preferido. ¿Cuál es tu olor preferido? Manteca friéndose, toma. Una rosa con olor. Olor a manteca. Es genial, se ve bien y huele bien. Es muy bueno. Claro. Pará, volviendo a animales, tengo esta pregunta porque seguro los va a desconcertar. Para ustedes, ¿cuál es el animal con el mejor olfato del mundo? Si no me acuerdo mal, había leído una vez que creo que era la rata. Era la rata, pero este animal la desbancó. Mira, me cagaste, no tengo no me actualicé. Bueno, aunque tiene parezca. Que ser algún cazador para mí. También pensé lo mismo, pero no. El que posee la mayor cantidad de genes asociados al olfato, o sea, genes que codifican para receptores olfativos, son los elefantes. Tienen 5 veces más que los humanos y 2 veces más que los perros. Tienen casi 2.000 receptores olfativos, o de 2.000 genes que codifican para receptores olfativos. ¿2.000 familias son? Serían, sí, 2.000 familias. Va, no sé si son 2.000 familias en concreto. No sé cuántos son los olores basales que captan los elefantes. Pero sí, calculo que será 2.000 familias y cada uno puede sensar más de un compuesto. O sea, es un montón de olor, básicamente. O sea, no es solo una nariz larga, sino también un sentido del olfato largo. Y hay cosas locas, como que descubrieron que elefantes africanos que lograron diferenciar entre dos tribus keniatas, que una era cazadora de elefantes y otra no. Y la lograron diferenciar basándose en aspectos, digamos, en cues olfativas. Eso es tremendo. O sea, huelen más que los perros. Son geniales. Capo los elefantes. Y otro animal muy, muy oledor, o con un olfato muy raro, son los topos, que tienen la vista totalmente deteriorada. Pero lo que tienen de groso es que huelen en 3D. O sea, pueden diferenciar de qué agujero nasal están sensando el olor. Lo cual es una... No, tienen dos, pero vos, si vos olés algo, no podés saber de dónde está viniendo, ¿entendés? vos olés como un todo. Los topos, para cazar, por ejemplo, como no ven bien, si sensan que el olor viene de la derecha, giran hacia la derecha y así. Hicieron, o sea, que huelen en estéreo, pueden pueden precisar el origen preciso del olor en el espacio. Tal cual. O sea, vos ves, hay un video que le ponen, una hormiga a la izquierda y la huele y se la va a comer. Después le tapan la fosa nasal a la izquierda, le ponen la hormiga y la huele menos y como que empieza a girar en círculo para el otro lado hasta llegar a la hormiga. Y después agarran y le meten, es como un tubito que hace que huelan lo que deberían oler por el izquierdo a través del derecho y viceversa. Y el topo está reconfundido, pobre. Se vuelve loco porque o sea, está cruzado totalmente todos los olores que puede oler. Pero bueno, eso es medio loco de los topos. Y después, ya yéndonos de los animales, hay mejor dicho, algo concreto que descubrieron dos hermanos que se llaman los hermanos Bajni, una cosa así, que descubrieron que para cada olor hay un contraolor en la vida. Entonces, vos podés neutralizar un olor con otro olor o generar una cosa que se llamaría como olor blanco, un ruido blanco de olores, que puede neutralizar. Se puede comportar como una onda y lo puedes anular con otra onda. Claro, una cosa así, tal cual. Entonces, más complejo todavía. Porque una onda es, digamos, vos tenés 7 receptores distintos que tenés que anular a los 7 simultáneamente. No es simplemente simular las características de una onda que se está emitiendo. Sí, pero no es anular a los 7, sino es estimularlos de tal forma que vos termines. Es raro. Pero los chabones lograron hacer todo un algoritmo en el cual agarran las propiedades físicas y químicas de cada olor, le asignan un puntaje en base al compuesto que sea, lo que sea, y para cada olor complejo crean un contraolor para cancelarlo. Y los chabones proponen, como ya existen, como dijimos antes, máquinas que pueden sensar olor, crear una máquina que pueda sensar estos olores y generar el contraolor para neutralizarlos. Lo cual estaría buenísimo para, no sé, poner en baños públicos o lo que sea, porque serían todos ambientes anósmicos, serían todos ambientes. Una bolsa de basura que te libere un contraolor gradualmente luego. Y pero eso ya es más complejo, porque tenés que saber qué vas a tirar en esa bolsa. No, que lo sense en tiempo real. Pero sale 2 millones de dólares cada bolsa. Bueno, los mismos que los auriculares que te anulan el sonido activamente, que captan lo hacen a través de bueno, con sonido, pues no auriculares. Lo mismo, pero no sé, una cosa que te pones en la nariz, una bolsa que tiene un chipcito que sense y va liberando el olor. Aplicarlo a todas las cosas de la vida. Los famosos nose cancelling serían. Claro. El espacio, que te tira directamente el olor blanco, y Active, que lo activas, te sensa todo el resto y te elimina solamente el olor ambiental. Pasa que generar el ruido es mucho más simple que generar todos los volátiles que necesitas para contrarrestar un olor complejo. Ahí bueno, hay un laburo. Ponete las pilas. Hay que ponerse a laburar ahora. Ahora, pero igual se debe comportar. No, me imagino que se debe comportar como, ¿viste cuando vos agarrás y tenés, no sé, un montón de color, estás pintando, como cuando pintás en la primaria y mezclabas tanto colores como que mezclabas lo que mezclabas, siempre llegás a un marrón caca? Sí, ese marrón nefasto. Bueno, debe haber algo así en olores, o sea, al ver tanta variedad. Una saturación, decís. Hay una saturación que siempre te da el mismo olor feo. El resultado es siempre un olor similar de horrible, ¿entendés? Como si fuera ese marrón caca de los colores. Pero esto está propuesto como si vos cancelaras de tal forma que no olés, no que olés un olor concreto. Es raro, no sé bien cómo funciona. Claro, lo que yo veo es que podrías, en la bolsa de basura, podrías anular ese marrón caca de los olores, ¿entendés? Ya entiendo lo que decís, sí. O sea, por lo menos que sea un solo olor más o menos desagradable al que te puedas acostumbrar, pero que sea siempre el mismo. Satures de olor a basura. Sí, puede andar. Vamos a tratar de vendérselo a Surin, eso. Tenemos que anotar a todos los que queremos vender cosas. Sí, bueno, y que le tenemos que cobrar a Rexona. También. Todos tenemos que pasarlo por nuestro contador, el señor Don Billetín. José Billetín. Claro. Contador. Bueno, y hablando de estos dispositivos que pueden sensar olores o generar olores, una compañía de California que no pude captar el nombre quiere armar, esto es muy trucho y muy yankee, quiere armar una máquina portátil que pueda oler plata, como viste que los perros están entrenados para oler plata, porque sí. La tinta, dólares en realidad, no sé si un peso huele igual que un dólar, pero la tinta, sobre el papel tiene un olor determinado y hay perros que están entrenados para oler plata, entonces se usa para cuando la gente quiere digamos, sacar ilegalmente plata o meter ilegalmente plata en el país, sobre todo en tráfico de drogas y lo que sea, o de órganos, o trata de blancas, o todo eso, se censa si están metiendo o sacando plata. Entonces ellos dicen que una máquina sería mucho más rápida y más barata que el tiempo que lleva a entrenar un perro y que sería menos falible que un perro. Entonces quieren hacer una máquina para oler plata, básicamente, para oler dólares. Y la versión mejorada de esa máquina sería que directamente vos pones una X cantidad de plata y en vez de contarla, pesarla, la olés. ¿Cuánto tengo acá? Olés y tenés, huele hacia $10,000, huele a $50,000 dependiendo de la intensidad del olor. Listo. Otro gran invento. Hay que empezar, sí, tal cual, a usar el olor para más cosas. Porque es una beta que no estamos explotando, estamos desaprovechándola. Yo creo que esta sociedad está demasiado fijada con la vista y estamos dejando pasar los olores por el costado. Somos muy vistocéntricos. Bueno, y volviendo a esto que hablábamos de poder detectar enfermedades con olores y lo que sea, hay un dispositivo médico que ya existe, pero que todavía no está comercializado, que se llama Odorreader, que analiza los olores de la orina y determina si hay o no hay cáncer de vejiga. Se hicieron estudios piloto porque el cáncer de vejiga, el problema que tiene es que tiene pocos biomarcadores confiables y generalmente cuando se lo detecta por estos biomarcadores ya es medio tarde. Entonces lo que hacen estos ingleses es calentar el pis y miden compuestos volátiles orgánicos que están correlacionados, digamos, con ciertos cambios del metabolismo que se producen en el cáncer de vejiga. Y la primer prueba piloto que hicieron tuvo un 90% de certeza en cuanto a predecir si alguien que ya estaba obviamente diagnosticado con cáncer de vejiga, el sistema funcionaba. Esto me lleva a combinar dos cosas. Siempre ha estado el mito urbano, por decirlo así, que nunca se supo exactamente de que los perros tenían la habilidad de poder oler los tumores en cierto sentido. Sí, medio estudio, chamán eso. Claro, vos buscás por internet y ves, le encontrás un montón de pelotudeces que detectan cáncer de piel, de pulmón, de vejiga, con efectividades del 90, 95, 80. Bueno, aclarémosle 80. A la gente que el 80%, o sea, no el 80%, pero internet hay que saber usarla y hay un gran porcentaje de información que es mentira. No, chabón, pero o sea, si incluso si haces el estudio todas las mañanas no te agarra cáncer. Por eso, estoy hablando de que a eso llega el punto de que hay, incluso vos vas y hay paper moderadamente confiables que dicen que esto es totalmente poco seguro todo, pero me lleva a combinar las dos ideas. ¿Qué animal tiene la nariz más sensible que el perro? El elefante. Los elefantes para detectar enfermedades. Es genial. Podrías entrenar y necesitarías un consultorio un toque grande. Al aire libre lo hacemos. Lo combinamos. A ver, ponemos una enfermera que te lame a la entrada para diagnosticarte, tipo, hacerte el preclínico. Y un elefante adentro que te huele. Un estampi que te huele. Además, salvamos un montón de elefantes del maltrato que le hacen. Ya está. Para mí, tuviste una gran idea. Hay que empezar a usar elefantes para detectar cáncer. Y que nos vengan a discutir si se lo aguantan. Esos giles de la asociación de los perros. No, la cosa es la siguiente, o sea, nosotros podemos generar equipos que estén más orientados al sistema, pero digamos, estamos emulando ciertas cosas que ya existen en la naturaleza, que en este caso es narices. Sí. Entonces, pues, empecemos con lo más efectivo que ya ha creado la naturaleza, por decirlo de cierto sentido, que existe en la naturaleza, que es el elefante, y de ahí mejoremos eso. Claro. Tenemos que empezar a laburar con eso. Porque en realidad, digamos, las máquinas, las narices artificiales, al fin y al cabo son máquinas que sensan compuestos volátiles. Entonces, mientras más receptores podamos poner en esas máquinas, más complejas van a ser y mejor respuesta vamos a tener. Entonces hay que hacer la máquina elefante oledora, en resumen. Exactamente. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, les quiero contar esto, que es medio loco. Hay unos nativos en Malasia que hablan un idioma que se llama Yahai, en el cual, como los esquimales tienen mil palabras para describir la nieve y nosotros tenemos muchas palabras para describir, por ejemplo, colores, ellos tienen muchas palabras para describir olores. Entonces, por ejemplo, hay una que es el olor a sangre que atrae a los tigres, que es el olor a sangre de ardilla y también el mismo olor a piojo molido. Pero es distinta a la palabra que usan para el olor a la sangre normal o al pescado crudo, por ejemplo. Es muy loco. Olor que... a piojo molido, me mató. Sí. El olor a piojo molido es el mismo olor de sangre que atrae a los tigres. Así que nunca que estés en un lugar donde haya tigres, empieces a moler piojos. Es la paradoja. Ahora, si no, consejo, vas a terminar como el indio ese que terminó en la fosa y se lo llevó el tigre. Gran video de YouTube. No sé si gran video de YouTube, pero... Bueno, sensacional video. Bueno, capaz olía a piojo molido. Claro, capaz estaba lleno de piojos y se había golpeado la cabeza repetidas veces. Y el tigre se lo llevó ahí colgando como si fuera un chanchito. Una pobre cabrita. Pero creo que yo, por ahora, eso es todo lo que tengo y todo lo oloroso que me puedo poner. ¿Quieren contar algo más o tienen algo más para contar? No, realmente que es fascinante, digamos, toda la rama de cosas que menospreciamos en el olor y cómo yo creo que el olor, digamos, el diagnóstico por olor y todo ese tipo de cosas ahora pueden parecer simplemente graciosas, anecdóticas, pero tienen realmente una potencialidad, ya que son altamente no invasivas, son cómodas, podrían ser transportables. Me parece que fuera de joda, más allá de cualquier otro chiste que se pueda hacer de tener un elefante en el patio de tu casa o de un consultorio, hay una potencialidad real de equipos que hagan eso. Sí, yo creo que tiene un futuro. A ver, ahora se bueno, está diversificando creo que mucho podrías todo. Empezar a usar tu diploma de bioingeniero como para desarrollarlo. O no. O dejar que otra dedicarme gente. Dedicarme a entrenar elefantes y también hacer lo mismo. O dedicar que otra gente lo haga. Otra gente más capacitada para eso, con mejor sentido del olfato. Ese es otro, chavones. Lo mismo. Me podrías dedicar a abandonar ahora la de esto y dedicarme a entrenar elefantes y junto a las dos vocaciones dentro de un par de años. Claro, y ahí pues haces el boom de las clínicas de elefantes olorientos. Acuérdense que estamos en Twitter en @podcastinación y estamos en Facebook también en /podcastinación. Yo me quiero despedir planteándoles esta duda. ¿Para ustedes Aquaman huele más o menos que un humano normal? ¿El agua le permite oler más? ¿Aquaman tiene olor a yodo cuando sale del mar? No sé, se las dejo picando. Mi pregunta también sería, ¿qué olor tiene Aquaman cuando llueve? ¿Qué olor tiene Aquaman cuando llueve? Es una buena pregunta, ¿eh? Para mí Aquaman tiene olor a marisco. Tiene terrible olor a pescado, Aquaman. No se bañaría bien. No estaría bien higienizado. O sea... Es lo mismo si vos agarras una bolsa de mejillones y la abrís y la olés, es el olor de Aquaman. Qué fiero. Bueno, con ese concepto creo que podemos cerrar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.